recuerdos bonitos, compadre. ¡Ajá! Combo loco. ¡Ajá! Con sabor a cumbia. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca las quise escuchar. Que no confía yo en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No era nadie al conocerte de mi nombre y apellido. Que por ti estaba ciego y mira cómo me pagas. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Señor Luis San Martín, para que la disfrute. Rebuenas del Combo Loco. Muchas gracias. Mucho sentimiento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Desobediente, que mamá tenía razón, pero yo era un inocente. A los 17 años, cuando una pasó tía ciega, lo que hoy me pase a mí, eso le pasa a cualquiera. Creo que no soy el primero que una mujer me engañó. Te fuiste pa' Nueva York con tu visa de paseo.